Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Y saludamos por Radio El Valle, AM640, en esta mañana a Daniel Vázquez, que está en comunicación telefónica con nosotros. Daniel es presidente de la Juventud de Federación Agraria Argentina. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás vos? Hola, buenos días, gracias. Muy bien, gracias por la comunicación telefónica. Bueno, Daniel, vos también sos secretario de la filial en General Conesa de Federación Agraria y el año pasado, hasta septiembre inclusive, formaste parte del Consejo Directivo Central de Federación Agraria Argentina. ¿Qué implica formar parte de la nueva generación de Federación Agraria Argentina? ¿Tiene que ver con nuevas demandas o expectativas de bases sociales, Daniel? Y significa que es una gran deuda que bueno, que la dirigencia política tanto gremial como bueno, como de la vida política de nuestra provincia le debía a los jóvenes, porque gran parte de los jóvenes están dejando el campo, gran parte de los jóvenes están dejando las chacras por falta de oportunidades y bueno, reglas claras de juego en esta política agropecuaria que envuelve a nuestra provincia. Y es todo un desafío que bueno, que jóvenes hemos estado tomando, vos sabés que hace varios años estamos llevando adelante esta lucha gremial, no pensamos que esta situación se iba a desarrollar de esta manera, creíamos que esto era para un largo tiempo adelante, pero la situación nos sorprende. Bueno, lo que pasó el año pasado con el Congreso de la Nación, fue con la Resolución 125, fue un ejemplo de que había empezado a participar activamente en política y ocupar los espacios que se estaban generando, porque la situación de los productores es cada vez más crítica y bueno, y hay situaciones en que gremialmente no alcanza para superar esas expectativas que logran generar un beneficio para los productores. Bueno, Daniel, ustedes son una suerte de interlocutores de sectores que no tienen representación. ¿En qué otras temáticas puntualmente en estos momentos? Y puntualmente en la cuestión de fruticultura, por ejemplo, porque con esa casi la fruticultura se está perdiendo en su totalidad, cada vez son más las plantas que se están arrancando, ahora están quedando de casi 80 productores de frutos y hortícolas, están quedando ahora, no sé si llegan a los 40, por ejemplo, y eso significa un número muy importante, porque significa más mano de obra desempleada, significa gente que hace cajones que trabaje menos, significa que la gente que mueve la manzana con su flete tenga menos trabajo, y toda la cadena productiva que está involucrada en esta producción, por ejemplo. Y bueno, la realidad es otra, y la actividad cebollera cada vez se va incrementando más. Sabemos que las reglas del mercado no son claras. Un productor, por ejemplo, tendría que saber lo que va a ganar al momento de clavar el arado disco en su chacra hasta el momento de cosechar el fruto que sea, pero sin embargo hoy se ve una realidad desastrosa, donde bueno, los precios de la ganadería están por el piso, como sucede con la fruticultura, la pera, la manzana quedó en el piso, no se vendió a la fruta, no se llevó a la industria de jugueras. Y bueno, todo eso implica que empacador, que cosechador, es más, que ahora sin trabajo, y bueno, es un gran porcentaje de divisas que no se cura este año por todos nuestros valles, por ejemplo, de Valle Medio, Conesa, Viedma, Río Colorado, como lo mismo que sucedió en nuestros valles. Claro, Daniel Vázquez, buenos días, Omar González es mi nombre, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en tal caso, noto en sus palabras... un sinceramiento en tal caso, y con esta posibilidad de que usted concretamente participe en la vida política partidaria, para que se entienda desde allí, y si el electorado elige esta visión, si apoya la propuesta que lo llevará a usted en una de las listas el próximo 28 de junio, ¿qué es lo que le gustaría conseguir? En tal caso, ¿qué es lo primero que plantearía? Nosotros hemos elaborado, por ejemplo, una ley que hemos presentado el año pasado, en mayo del año pasado, a la legislatura de Río Negro, y lo hemos presentado a varios bloques de legisladores, a sus respectivos presidentes de bloques, donde habíamos presentado una ley de extranjerización de la tierra que implicaba la creación de un inmobiliario rural para que la provincia, los productores y la gente supiera en manos de quiénes están las chacras y en manos de quiénes están los campos, y son funcionarios y son amigos del poder, si son pools, si son monopolios, grupos de inversión, porque bueno, en realidad la tierra que debería de ser, como históricamente la Federación Agraria debe reclamando, para productores y para la gente que la quiere trabajar, y no para un bien meramente comercial, porque bueno, yo vengo por ejemplo de familia de cuna de productores, de mis abuelos, mi familia, todos, y es lamentable que esto esté sucediendo. Uh-huh. La tierra hoy se está viendo como una forma de renta agraria y no como un modo de vida y de función social, como nosotros lo estamos viendo históricamente, que ha fundado pueblos, ha fundado comisarías, ha fundado escuelas y un montón de estas cuestiones. Claro, desde ese punto de vista, Daniel, ¿usted representará los intereses de la Federación Agraria o del conjunto de lo que ha aparecido en este conflicto campo o un sector del campo gobierno, lo que ha sido la mesa de enlace? Quiero decir concretamente los intereses de la sociedad rural también, de la Confederación de Entidades Rurales o únicamente la Federación Agraria. Nosotros principalmente venimos de la Federación Agraria, así que principalmente, bueno, la representación es para con los pequeños y medianos productores, principalmente. Uh-huh. Al menos nosotros. Claro. Ya hacían las propuestas que nos acerquen de diversas índoles de productores de otros sectores, bueno, serán escuchadas. Porque hasta el momento tenemos en cuenta, estamos sabiendo que sería el único partido que estaría contando con la representación de un hombre que viene del sector agrario, por ejemplo. Claro. Y bueno, esto es una mochila muy grande, es una responsabilidad muy muy importante, y bueno, voy a asumirla, y en el seno de la Asociación Agraria acá de Río Negro tomamos esta determinación de ocupar esta oportunidad. ¿Y cómo lo analizan ustedes? ¿Tendrá que ver esta no participación de los dirigentes en la vida política partidaria por una cuestión generacional, por una cuestión de edad, por una cuestión de seguir batallando desde la institución que los ha nucleado durante tanto tiempo? ¿Qué analizan desde ahí, Daniel? Y es una cuestión generacional, hay mucho descontento por los productores grandes. Todos sabemos que el promedio de productores que están viviendo en las chacras y en los campos es casi de 60 años. Hay un desgaste muy grande, somos pocos los hijos de los productores que nos hemos involucrado en esto, porque el mismo sistema productivo nos ha expulsado de los campos hacia las ciudades, siendo un número más en los conglomerados de urbanos, y bueno, viene Eduardo Bucio del Consejo Directivo que tuvimos hace 2 semanas en Rosario, y lo dijo, no podemos irnos todos de la casa, porque ¿quién se va a quedar cuidando la casa? Bueno, entonces la estrategia política de la entidad es que vayan a segundas líneas, acompañando las listas o encabezándolas de modo de como mejor le resulte a cada provincia, porque no todas las realidades son distintas, no todas las redes son, iguales en cada provincia, y bueno, los dirigentes van a tomar la decisión que más le convenga a sus productores en cada provincia. Esto es importante, creería, y bueno, va a ser una transformación que vamos a empezar a dar desde la vida política de adentro, me parece. Entonces, con propuestas nuestras que nos caracterizan y que nos identifican, vamos a tratar de darle un cambio a la política de lo que cobre, que le hace falta tanto a Río Negro. Uh-huh. Tratar de ampliar los campos de actuación sería, Daniel. Ustedes van a estar en Villa Regina este fin de semana y en Roca, ¿es así? Sí, en Villa Regina y en Roca. En Roca va a ser una asamblea del mismo partido del AI y la coalición cívica, bueno, donde se van a presentar los candidatos ya por primera vez que irían en la pista a diputados nacionales. Luego tenemos pendiente una reunión con productores de la línea sur, productores laneros. Después otra reunión en Río Colorado. Y bueno, hoy a las 6 de la tarde estamos con la legisladora Garda, en general con eso, con todos los productores ahí reunidos. Muy bien. Daniel Vázquez, presidente de la Juventud de Federación Agraria Argentina, muchas gracias por la comunicación telefónica con Radio El Valle en esta mañana, Daniel. Claro, gracias a ustedes, chicos, y bueno, éxitos con su programa. Igualmente para vos, un abrazo. Un abrazo. Bueno, era la comunicación con Daniel Vázquez, que es de la gestión de jóvenes, podríamos decir, de Federación Agraria Argentina. Formó parte él también del Consejo Directivo Central de Federación Agraria hasta septiembre del año pasado y nos presentaba su propuesta para las próximas elecciones y también cómo viene trabajando Federación Agraria dentro de ese campo juvenil.